Estamos todos esperando el tsunami. Estamos todos preparados para el tsunami. Aquí en Chile no se ahoga nadie con el tsunami. Ay, qué bueno.